Andalucía, 11 de la noche. Noticias. La Guardia Civil busca en Andalucía a tres personas desaparecidas. Las tres padecen Alzheimer y sus familiares viven momentos de angustia. Una de estas personas es un hombre de 70 años que desapareció en el municipio onubense de Lantilla. Su búsqueda se ha ampliado a la provincia de Sevilla, de donde es natural. Salió de casa poco antes de las 3 de la tarde a tirar la basura y desde entonces nada se sabe de él. La señora dice que le dijo, Kiko, ve a tirar la basura, y el contenedor de la basura está en esta misma calle, ahí un poco más adelante. La mujer se quedó aquí y cuando se dio cuenta, había pasado media hora y vio que no aparecía. También en Huelva, en Río Tinto, se busca un hombre de 64 años. No se sabe nada de él desde el pasado miércoles. Y en Jaén se busca desde hace 7 días a una mujer de 76 años que desapareció en Quesada. Se levantó de la cama sin que su marido se diera cuenta. Desde entonces nada se sabe de ella. Andalucía no ha registrado en las últimas 24 horas nuevos casos confirmados de infección por listeria, por lo que el número total de afectados se mantiene en 210, según la Consejería de Salud. Todos los casos tienen su origen en el consumo de carne mechada de la marca La Mechá. Por ahora no hay ningún caso de listeriosis de la empresa gaditana Sabores de Paterna, que dio positivo en listeria en una muestra analizada por los inspectores de la Junta de Andalucía. Los vecinos de esta empresa han convocado para mañana lunes una concentración de apoyo a la familia propietaria de esa marca. Y Emergencias 112 Andalucía ha atendido más de 230 incidencias relacionadas con las lluvias caídas esta tarde en hasta una veintena de municipios de la provincia de Granada. Ha habido anegaciones de pisos, garajes y locales comerciales. Ojíjares ha sido uno de los municipios más afectados. Manuel Navajas, jefe en Granada de Emergencias 112. Pues bueno, las tormentas llegaban a partir del mediodía y efectivamente sobre las 4 y algo ha empezado a descargar. Sobre todo ha empezado, según nosotros, las llamadas, primeras llamadas en los Ojíjares, ¿no? Y a partir de ahí pues se ha extendido a casi todo el área metropolitana, unos 30 municipios, aparte ya que se extiende también un poquito a Loja y algunos municipios más retirados. En Conquista, en Córdoba, ha habido inundaciones esta tarde en viviendas y locales comerciales después de una fuerte tromba de agua en la que han caído 60 litros en tan solo 15 minutos. Y la Dirección Técnica de Extinción del Incendio Forestal, que afecta a un paraje del Ronquillo en Sevilla desde la tarde de ayer, ha dado por controlado el siniestro que ha arrasado unas 120 hectáreas de terreno. En el lugar se llevan a cabo todavía a esta hora labores de refresco con un retén de bomberos de miembros del Infoca. Y la Audiencia de Almería va a acoger desde mañana la vista contra Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, por el que la Fiscalía reclama prisión permanente revisable por asesinato. Jueces, periodistas y colectivos en defensa de la infancia han hecho en los últimos días llamamientos a la responsabilidad de los medios de comunicación para que no conviertan en un circo el juicio. Temperaturas a esta hora en Andalucía, 24 grados en Córdoba, 25 en Málaga, 24 en Almería. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. Un piano y una voz. Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. Bienvenidos al País de los Sueños, aquí en Radio Andalucía Información. Lo que estamos escuchando forma parte de la música de una estrella de Los Ángeles, de La Jolla, en California, uno de los lugares más lujosos al oeste de las Rocosas. The Lady Wants to Know,

que fue producido en 1990 en la compañía de Go Jazz Records, la de Ben Citron, músico espléndido. Van Morrison fue uno de los músicos colaboradores en esta gran producción. Bienvenidos a Ray, esto es Yo-Yo Ma Mine, ¿la recuerdan? Georgia. Es todo un clásico americano. Viejo éxito hace muchos años con el maestro Ray Charles. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, Georgia. Song of you comes out sweet and clear like moonlight through the pine. Where other arms reach out to me, and other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see that the road leads back to you. Can I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind? Well, well, well, other arms reach out to me. Well, well, well, they smile tenderly, but still in peaceful dreams I see that the road leads back to you, Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia on my gonna pack my bags, and when the morning comes you won't see me for dust, cause I'll be on my way with the sun back where I belong. Yo-Yo Ma Mine. I'm heading back to the away. Versión de Georgie Fame de este clásico de 1930, una canción que es la oficial del estado de Georgia en los Estados Unidos.

Pues así estamos concluyendo, no tenemos tiempo para más. Aquí los espero la próxima semana a partir de las 11, desde la medianoche, después de las noticias, la información de Juan Pereira. Nueva edición para comenzar la semana con muy buen sonido de Boulevard del Jazz y Javier Domínguez. Thank you.